El proceso, pues, de sembrar, de poner una semilla en la tierra, por ejemplo, en este momento estamos sembrando cilantro. Es importante tener en cuenta que debe ser una tierra que no esté compacta, que esté más bien suelta. En esta era, por ejemplo, ya teníamos un primer sembrado, que fueron de lechugas y repollos. Hay que sembrar una especie diferente. Las lechugas y repollo era una misma familia, y debido a eso pueden atraer muchas plagas, ya que digamos que en la tierra ya hay unos insectos y hongos que se asemejan a esas plantas. El proceso, bueno, la semilla se pone en la tierra, no muy honda, para que ella pueda de pronto recibir agua y crecer, pero tampoco que esté muy, muy descubierta, porque vienen, pues, los pajaritos y los insectos a llevarse las semillas. Entonces se ponen de a dos semillas en una distancia más o menos de 50 centímetros cada una. Aquí vamos a poner los 50 centímetros, de 30 a 50. Aquí vamos a poner vamos a hacer unos 7 huequitos, perdón, unos 4, ya que no tenemos el espacio tan grande. Y ya más o menos en 8 días debe estar la plantulita empezando a germinar. Esta es una siembra directa, o sea que ya este es el espacio donde va a tener toda su vida hasta la cosecha. ¿Y cómo es el proceso de riego? Bueno, el cuidado de eso. Cuando está así en semillero, cuando está apenas la semilla, hay que regarla dos veces al día, en la mañana y en la noche, siempre y cuando no haya sol. Y como ella está como absorbiendo todo el tiempo nutrientes para poder atarse al terreno, necesita que lo haga muy por encimita, que no se inunde, porque la semilla flota y empieza de pronto a degradarse por el exceso de humedad.